en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva semana. Estamos ya el lunes 15 de junio de 2015 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. En otra semana de nuevo absolutamente clave y trascendental para sobre todo su futuro y también su presente. Bienvenidos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4, te saludamos. Vamos a por titulares. Pasan los días y el Elche sigue sin hacer efectivo el pago a la agencia tributaria. Apenas queda una semana para presentar el recurso ante el TAR. Anguís incumplió su promesa el pasado viernes. En un comunicado que todos esperaban, ponía textualmente: se han realizado los trámites necesarios para solventar su situación con Hacienda. Este consejo entiende que quedarán resueltos de forma definitiva en los próximos días, garantizando así el certificado positivo de Hacienda. Esto provocó que un grupo empresarial, comandado por Eifas Los Serrano, haya puesto en marcha un proyecto de salvación con empresarios dispuestos a reunir el dinero y formar una junta gestora. Este grupo pide la dimisión del presidente y ha contactado con el alcalde, Carlos González, para que convoque de urgencia una reunión del patronato. Asimismo, después del comunicado, Daniel Rubio dimitió como vicepresidente segundo de la entidad. En una de sus frases en el comunicado, dice que el presidente Juan Anguís tiene en su mano pasar a la historia como la persona que hizo lo que ningún ilicitano quiso o pudo hacer, meterse en este barco que solo un loco se hubiera metido, o quedar como un charlatán que trabajó mucho, habló de más y no consiguió nada. Medio millar de aficionados protestaron ayer en la puerta cero del Estadio Martínez Valero contra el descenso administrativo. Las voces, y en este caso los cantos críticos, contra el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y contra el expresidente Pepe Sepulcre. Bueno, pues monotema es lo que vamos a hacer hoy, hablar de la situación, cómo está a falta de apenas 8 o 9 días para que expire la fecha límite el 23 de junio para presentar ese recurso ante el TAD. Y todos sabemos seguro una cosa, que la única posibilidad, y es mínima, pero al menos a ver la aila, de recuperar la primera división, es presentar el recurso ante el TAD mediante el pago previamente de esa deuda inaplazable con la hacienda pública. ¿Acabará haciéndolo Anguís? ¿Acabarán haciéndolo los empresarios? Eso es lo que vamos a tratar de comentar en nuestro tiempo de tertulia en este lunes, mitad de mes, 15 de junio, y sin hacer plantilla, sin saber quién va a ser el entrenador o el director deportivo. Es lo que nos toca vivir y es también lo que nos toca comentar. Entramos de lleno en los escaparates y abrimos nuestros micrófonos en este lunes de tertulia. Buenas tardes. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Este verano dile bye bye a tus gafas con nuestra oferta de 695 euros ojo. En la clínica Doctor Soler de Elche te ofrecemos la consulta previa gratis y financialo 12 meses sin intereses. Bye bye gafas con doctorsoler.com.

Liga de Fútbol Profesional. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña nuestro contertulio habitual, el presidente de la Asociación de Veteranos, exfutbolista, y que también estuvo en esa reunión con Tebas y con representantes del Consejo Superior de Deportes. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo...? Preguntaros cómo habéis vivido los acontecimientos de las últimas 48 horas posiblemente sea una pregunta demasiado extensa, ¿no? Entonces, os voy a preguntar cronológicamente por lo que ha ido sucediendo en las últimas 48 horas para saber vuestra opinión, empezando, por ejemplo, por el comunicado. Ha habido, aparte de que a mí, cuando dimos en directo el comunicado a las 6 y cuarto, me pareció ya muy ambiguo, tanto que hablé con uno de los miembros del club y me dijo que no habían pagado, pero que el dinero existía, el dinero lo tenían, pero que hasta esta semana no iban a pagarlo a Hacienda. Luego he escuchado y se ha comentado que sí se ha pagado, cada uno que quiera vender la moto que quiera vender, aquí la única realidad. Además, cogiendo el comunicado, se ve claramente que no han pagado. Además, insisto, Julio Martínez, abogado del club, a mí particularmente me dijo el viernes por la tarde que el dinero existía, que lo tenían, pero que no habían pagado. Entonces, ciñéndonos al comunicado, ¿qué opinión tenéis de esa situación, de ese comunicado y de si se ha pagado o si creéis que se ha pagado o no se ha pagado? Bueno, el comunicado es un comunicado propagandístico de un club de fútbol, ¿no? Como se hacen 40.000 en los distintos clubes de fútbol y son comunicados que no dicen nada, porque no hay nada, de momento. En el club, pues, como tú ya has dicho, insisten en que tienen el dinero, igual que hace 3 semanas insistían en que tenían el dinero y en que iban a pagar antes de la resolución del juez y no se hizo, e igual que a principios de la semana pasada en la cadena SER, Juan Anguix aseguró que el viernes por la mañana, creo que dijo jueves o viernes, luego a nosotros forma privada nos aseguró que lo iba a hacer el viernes por la mañana, iba a pagar en efectivo. Pasó el viernes y no se pagó. O sea, al final esto ya es creer o no creer. Y yo ya hace tiempo que dejé de creer en cuentos y creo en lo que me ponen delante. Y si a mí llega Juan Anguís y me pone un justificante de pago o un... hombre, no creo que tenga los 3,5 millones en cash, en billetes de 10 euros. Pero a mí si me lo pone delante... Y cuando digo a mí, yo creo que a cualquiera que tenga dos dedos de frente, pues le creerá que tiene el dinero. Pero alguien que ya lleva un mes regateando, diciendo que tiene el dinero, pero que está negociando con Hacienda la mejor forma para el club, y luego diciendo que si le han aceptado el dinero y resulta que no tiene ese certificado positivo, o sea, al final yo entiendo que el aficionado del Elche tenga dudas, porque ya no sabe lo que creerse. Y el comunicado, pues ya lo has dicho tú, es un comunicado ambiguo, un comunicado que no aporta nada, no aporta ninguna prueba, y que incluso pues pone la hora esa de pongo que tengo el acuerdo 7 minutos después de que se cierren las oficinas de Hacienda, y a mí incluso me parece un poco de chiste que se ponga esa hora, porque bueno, da la sensación de qué pasa, que lo has conseguido a las 14:07 y no lo podías haber conseguido a las 15:51, por así decirlo. A las 15:51, a las 13:51. No sé, al final hay que creer en los hechos y de momento el presidente no consigue ser fiel a la palabra que ha mantenido durante las últimas semanas, tanto él como varios de los miembros de su directiva, algunos de ellos ya exmiembros de su directiva, que aseguraban que el Elche va a ser de primera división y que el pago con Hacienda iba a ser real, iba a ser efectivo. Y lo aseguraban hace un mes, lo aseguraban hace 3 semanas y lo siguen asegurando a día de hoy. Pero la realidad es que el dinero no aparece por ningún lado. Creer es difícil, evidentemente. Jorge, ¿qué opinión tienes de ese comunicado? Bueno, lo ha explicado perfectamente David, ¿no? Es decir, ha dejado poco margen a la mejora de su comentario. Pero bueno, yo... Querría añadir algún dato objetivo incluso al comentario de David, y es que hay que basarse en hechos que realmente han ocurrido, ¿no? No en hechos subjetivos, sino objetivos. Y en este caso, hace un mes o mes y medio, cuando el señor Juan Anguís entró, dijo que iba a aportar un aval de unos 5 millones de euros, que creo que hubiera solucionado el tema en cuestión, ¿no? Que gracias a ese aval, hoy es presidente del Elche. pero a más inri, luego posteriormente presentó un pagaré que no vamos a calificarlo porque ya ha sido bastante calificado en toda España, digamos, no solo aquí en Elche, que si lo hubiese hecho líquido también hubiese garantizado la deuda con Hacienda y tampoco estaremos hablando de esto, ¿no? Es decir, esos son hechos que ha ocurrido, ¿no? Entonces, a mí ya no me vale la palabra de nadie en este caso de decir, no, sí, es que esto está pagado, además te lo puedo enseñar por un WhatsApp o te puedo decir que esto ha pagado porque esto ha sido así, no. El comunicado del pasado viernes pone que estábamos en trámites de conseguir el acuerdo, pero no pone en ningún momento que ese acuerdo está conseguido. Y luego posteriormente también se puede leer que el Elche entiende que se ha llegado a un acuerdo. El Elche no puede entender. A estas alturas, cuando te está jugando el futuro de la entidad y 92 años de historia, el presidente a mí no me puede vender que el Elche entiende. El Elche o entiende que está pagado, el Elche o no está pagado. Sí. No podemos caer en la duda de que si se ha pagado o no se ha pagado. O se paga o no se paga. Porque lo que hay en juego es el futuro de una entidad, ¿no? Entonces, nada, vamos a ver hasta qué margen de crédito le dejamos al presidente, porque los plazos se agotan y si no se paga, se va a acabar con 92 años de historia. Esto hay que decirlo, al igual que hay que decirlo, que el mayor responsable de la situación en la que estamos es Sepulcre y su anterior consejo de administración. Ellos solos eran los que estaban legitimados para, con su firma, realizar todos los acuerdos jurídicos, económicos. Son los responsables de los que nos han llevado hasta aquí, pero luego posteriormente Juan Anguís el que solito entra en este barco y manifiesta de que nos va a sacar de aquí. Pues nada, si nos va a sacar de aquí, que nos saque, pero que nos saque de una vez, y si no es capaz de sacarnos, pues que lo diga, oye, yo esto no lo puedo afrontar, y si entra alguien bien, y si no, pues no sé, al final esto acabará con 92 años de historia, pero hay que ir ya de cara porque el tiempo se está agotando. Mando. Bueno, yo creo que hablar del escrito ya se habla bastante, ¿no? El escrito solo con leerlo habla por sí solo. Para mí, bueno, no tiene razón de ser, ¿no? Lo que sí que está claro es que nos estamos ya poniendo de una manera en la cual hay una desinformación total, hay filtraciones por todos los sitios, la gente no sabe lo que pensar, y a mí me gustaría que, de verdad, desde aquí, yo como aficionado y como futbolista, que las 25.000 personas que hay, y no solo a 25.000, otras personas que a lo mejor no van al campo pero que les interesa esto, necesitan una información, necesitan saber qué es lo que pasa. Al final salen plataformas por todos los sitios, salen empresarios por todos los sitios. Por favor, unión. O sea, tan difícil es que se pongan los que de verdad se tienen que poner, que se sienten en una mesa hace 2 semanas, 3 semanas y que lo arreglen, los que pueden, los que dicen que tienen el dinero. Tan difícil es eso. O sea, porque realmente los aficionados, ¿qué podemos hacer? ¿Sacarnos el abono? Pero claro, si no sabes ni por dónde vas a ir, si vas a desaparecer, si no, si esto va a una gestora, si el presidente paga. O sea, hay una desinformación tan grande que es muy difícil que la afición pues haga cosas que por el club, ¿no? Porque es que no sabe lo que está pasando. Por favor, desde aquí, que se unan los empresarios, es que no hay tiempo. Es decir, si Anguís o su junta directiva no pagan esta semana, no se puede hacer nada, o sea, ni gestora, o sea, nada. El único que yo creo que lo puede arreglar es él, porque es que no hay tiempo. No hay tiempo de preparar recursos, no hay tiempo de hacer nada. Unámonos los que pueden, porque nosotros al final... No, no sé los que tienen dinero. Es decir, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos empresarios hay? Como decía Juan Perán, es que me han venido por 4 sitios a pedir dinero. Joder, pues esos 4 sitios, únanse, por favor, hablen. Somos civilizados. Si el presidente no puede o le falta dinero, jolín, que hable con esa gente, que pida ayuda a quien sea. Pero la única manera de poder hacer algo es pagar, porque es que no hay tiempo de que entre otra gente nueva y diga, vamos a preparar un escrito, vamos a hacer esto. Es que no hay tiempo. ¿Y si el presidente no quiere ayuda, o los que supuestamente son los que quieren entrar y aportar el dinero no quieren ayudar? Es que esa es la otra, ¿no? Pues entonces no quieren a Elche. Claro. Decir, no quieren a Elche. Que no digan que es que si yo entro esto se arregla o si... No lo quieres. Porque si te están dando una solución, primero pagar y después sentaros a ver quién manda. Exacto. Quién coge, quién es aquí, quién se pone de consejero, quién es el presidente, quién... Si es que al final no va a haber ni presidente, ni consejero, ni nada. Pero es que eso ya se hizo, Nando. O sea, ya entró un consejo de administración para solventarlo. Y el problema es que han pasado los días y no se ha solventado. Pero como no se ha solventado y ahora salen tanta gente diciendo que tiene el dinero... Pues es que dinero no hay, yo creo. Bueno, ni empresario, dinero no hay, porque si hubiese, ya hubiese salido a alguna plataforma, a algunos tal, que digan, no, aquí tengo los 3,5 millones. Efectivamente. Es que yo creo que no hay, porque entre ellos se van quitando empresarios. Eso es lo que os iba a preguntar ahora. ¿Qué credibilidad le dais a estos movimientos empresariales? El sábado tenemos constancia, y así lo comentamos en cuenta de Twitter, en redes sociales, de que este grupo IFAX Lo Serrano, con su director general a la cabeza, César Noales, están dispuestos a poner en marcha un proyecto de salvación, pero ellos entienden que debe Anguís presentar la dimisión. Pero eso, Paco, ¿a quién se lo han dicho? Claro, ¿se lo han dicho a alguien? O sea, ¿con quién han contactado? ¿O sacan un tuit y dicen, es que vamos a hacer una gestora? Eso se lo han dicho a una persona, y esa persona nos ha llamado a diversos medios de comunicación. Tienen que salir o dar una rueda de prensa. Eso es lo que yo les... Y decir, tengo los 3,5 millones. Eso es lo que y yo para decía. Y para yo ponerlos, necesito que este no esté, no lo que sea. Claro, que se les vea. Yo, a porque si no, yo llevo... Estamos en lo mismo. Yo llevo, o sea, tienes que crearte eso, te crees eso y no te crees... No, yo no me creo nada. Yo no me creo nada. Yo no me creo nada. Yo solo me creo al que venga, como dice David, con un cheque conformado, o un maletín lleno de dinero, o una fórmula que a Hacienda le valga y a la Liga también. Yo ya no me creo a nadie. Yo, cuando me llegó el sábado, llevo un mes recibiendo llamadas y reuniéndome con personas que supuestamente están interesadas, y a todos les digo lo mismo. No filtréis nada, presentaros en una rueda de prensa diciendo, aquí está el dinero, y a partir de ahí, si Juan Anguís quiere entrar en ese proyecto bien, si ellos quieren que entre bien, pero... Efectivamente, yo no le doy credibilidad ahora a ningún grupo, lo que pasa es que como noticia lo tengo que dar. Si me dicen, oye, estamos dispuestos, puedes decirlo, yo tengo que darlo como noticia. Ahora me preguntas, ¿crees en ellos? Ahora mismo no, porque no veo la solución. La solución es poner el dinero encima de la mesa. ¿Sabes qué pasa? Que aquí hay miles de informaciones y todas totalmente diferentes. Bueno, una comisión malintencionada no tiene nada que ver. Con nada, o sea, pues, futbolistas, gente de peñas, gente de fuera, aficionados en general, que no son ni peñistas. O sea, vamos a un sitio y dicen ya que es que resulta que es que van por Tornel, por Pablo Martínez. Si es que son mentiras. O sea, ¿quién puede filtrar esas cosas? Pues así está. Así gente, está todo gente interesada, no lo o sea, sé. Nosotros no lo vamos sé. A ayudar al Elche, como quieren los miles de aficionados. Pero al final no vale nada. O sea, o pones el dinero o se juntan todos. O al final, esto no por ningún sitio bueno, va... Os pregunto por cuestiones concretas. ¿Qué credibilidad le dais a que este grupo de empresarios, encabezado por Grupo IFAX Lo Serrano, esté dispuesto a esto? Yo lo pongo en cuarentena porque todavía no los he visto reunidos en una mesa ni con el dinero encima de la mesa. ¿Qué credibilidad les dais? Si tú lo pones en cuarentena, yo lo pongo en cincuentena, ¿no? Casi. Yo, si es que lo habéis dicho ya, si es que yo puedo venir aquí también hoy y decir que tengo un moro que me va a dar 20 millones y medio de euros. Si es que lo llevamos, todo este cuento, lo llevamos escuchando desde el mes de noviembre. Cuando se unió Miami, sí. Son ya pues, de noviembre a junio, 6 y 3, prácticamente 9 meses, un parto prácticamente, llevamos ya con todas estas historias encima. Lo habéis dicho vosotros, aquí lo que vale es la realidad y yo tengo ya la sensación, e incluso el hartazgo, de que no sé, tú escuchas a la gente, escuchas a estas partes, a estas 3-4 partes que han salido, a Anguís en su día... Y da la sensación de que todo el mundo tiene la solución para el Elche. Pero pasan las semanas, pasan los días y el día 23 se termina el plazo para presentar alegaciones al tal y nadie soluciona el tema. Entonces, no sé, tantas ideas que hay, tantas mentes brillantes que parece haber aquí, tanto dinero que parece dispuesto, porque tú además hablas con ellos y te sacan incluso las cifras que tienen los otros. O sea, es de película total. Te dicen, no, yo tengo esto que me lo da este, esto que me lo da aquel, y este otro, el de la oposición, tiene esto, esto y esto. Ese es el problema. Digo, es que no tiene que haber oposición, claro, tiene que haber unión. Claro, o eres un fantasma y te estás tirando de la moto, que también puede ser, porque de todo hay en esta vida, o narices. Si tú tienes X y el otro tiene Y, y entre X e Y sumáis los 3,5 millones de euros, pues sentaros en una mesa y llegar a un acuerdo si realmente lo que queréis los dos es la permanencia del club. Pero no sentaros ahora, es que os tendréis que haber sentado cuando se torpedeó lo de Paco Borja, que al final lo que está intentando hacer Anguís es prácticamente lo mismo que lo de Paco Borja, reunir dinero a través de los aficionados con la ampliación de capital y con la campaña de abonos esta un tanto estrambótica que se ha lanzado. Y entonces era el momento de haberse unido los dos proyectos, el de Paco Borja y el de Juan Anguís. Y no se hizo, eso no se hizo. Entonces, que ahora eso vaya a ocurrir, ya sin Paco Borja, porque acabó hasta las narices de todo lo que le ocurrió en aquellos días, pues a mí me parece difícil de creer. Ojalá ocurra y se pueda solventar. Ojalá tenga, como sigue insistiendo Juan Anguís, el dinero y esta semana pueda solventar el pago de la deuda inaplazable con Hacienda. Pero luego está la realidad. Una cosa es el ojalá, una cosa son los deseos que uno tiene y otra cosa es la realidad. Y la realidad está siendo durísima. Demuestra que no hay dinero, demuestra que no hay soluciones y demuestra que hay una desunión total, pero en todas las parcelas del Elche. O sea, en directivos, medios de comunicación, afición. Ayer hubo una manifestación a la que fueron 500 o 600 personas. Y eso no se puede consentir por la imagen del Elche. Y ojo, que las 500 o 600 personas que se manifestaron están en su total derecho. Pero si tú quieres hacer fuerza contra la Liga de Fútbol Profesional, no puedes llevar a 600, una manifestación de 600 personas. ¿Qué fuerza vas a hacer con 600 personas? Ninguna. O sea, vamos a hablar de la realidad. No vamos a hablar del deseo que tienen esas personas, que es el mayor absoluto de la salvación del Elche. Hay que hacer las cosas bien y no a salto de mata. Pero es que para hacerlo bien, David, tú tienes que hacer esa manifestación con el certificado de Hacienda en la mano. Efectivamente. Pues, tienes toda la fuerza para protestar. Mire, ya hemos cumplido. Y además no hacerlo en el estadio, porque en el estadio 15.000, que son muchos, parece que estemos en familia. Tienes que hacerlo en las calles, que se vea una serpiente multicolor y que salgan todos los telediarios. Y si no tienes el certificado, anula la manifestación, porque vas a hacer el ridículo. A lo mejor no de cara a los que estáis allí, que quieren mucho al Elche, pero sí de cara a los medios nacionales. Claro. Tú a los medios nacionales le vendes una manifestación de 500 personas contra el descenso del Elche y, sinceramente, se ríen en tu cara. No, dices, vaya, qué pena. Porque es que es así. Claro. Porque ya la del día del descenso, la del viernes, que fueron 3.000 personas, que la Plaza de Baix pues tenía un buen ambiente, no es tampoco una manifestación multitudinaria. Lo que hace falta es primero pagar Hacienda y después unión entre todos y hacer una manifestación que realmente, yo recuerdo, era muy pequeño, pero recuerdo la de los años 90 cuando descendió el Sevilla, y es que estaba medio Sevilla en la calle, la medio Sevilla que era del Sevilla y no del Betis, estaba en la calle para salvar al... Pero David, la gente lo que quiere es hacer algo. O sea, la gente no quiere que el Elche se muera. Entonces, como está todo el mundo tan desunido... Sí, pero hay que tener cabeza, Nando. Por un sitio, sí, por sí, otro. Sí, por eso la gente realmente no le puede decir que no vaya. La gente lo que quiere es ayudar. Pero y si, general... si ayuda así de esa manera, pues, en mi opinión, ¿eh? O sea, toda ayuda es buena. Lo que pasa es que yo creo que están mal dirigidos. O está mal dirigido. Pero ahora no hay que gastar. A ver, esas manifestaciones tienen que ser con balas de cañón, no con balas de fogueo. Sí, luego porque tienes el certificado, claro, de Hacienda. Tienes que tener el certificado. Realmente coges y que hay una... De hecho, el propio club es el que anula la fiesta en su estadio. ¿Por qué? Porque sabe que no tienen el certificado y porque sabe que no va a tener la repercusión. Además que es, digamos que, una desconfianza hacia el Consejo, ¿no? El que una manifestación, cuando te está jugando el futuro de la entidad, vayan 500 personas... De 25.500 abonados. O 1.000, porque se habla de 500.000. Como si son 1.500. No es el número que debería haber ido a una manifestación para pedir el que te devuelvan a la categoría perdida. Es el tanto por ciento ínfimo de que, vamos, de que no hay confianza en el Consejo y de que no hay confianza en que el pago sea realizado. Es que está claro. Porque si yo lo he dicho en estos días: pagar, recurrir, manifestar. Pagar, recurrir, manifestar. Solo de esa forma estás legitimado para hacer ruido. Y estás legitimado para que tú salgas a la calle, 10.000 personas, y en Madrid te oigan, cuando realmente, aunque hayas pagado fuera de tiempo, pero has pagado. Volviendo al tema de los empresarios, yo, desde mi punto de vista, estoy con vosotros en el hecho de que uno ya no se cree nada, si realmente está el dinero o no, porque nadie da el paso adelante tampoco. Es decir, es que nadie sale con un documento diciendo: aquí tengo los 3.5 millones de euros. Pero también me gustaría añadir que en esta sociedad hoy en día, en la que tan materialista y economista, digamos, desde el punto de vista, hay una frase que dicen que el que paga manda, ¿no? Y lo lógico en este caso es que el que entre en un consejo, en un club de fútbol poniendo dinero, quiera mandar, porque yo no voy a poner 500.000 euros de mi empresa para que tú me lo gestiones. Eso es algo lógico y de sentido común, ¿no? Con mucho de que una persona quiera al Elche, sí, quiero a Alex, quieres al Elche, pero yo te doy el dinero, pero lo gestiono yo, desde dentro. Eso es lo que yo entiendo que es lógico, ¿no? Además de eso, un empresario ahora mismo se ve con la tesitura de la desconfianza que ha generado Anguís con sus últimas acciones. Es decir, es que no estamos hablando de subjetividad, estamos hablando de datos objetivos. Es que es en Hacienda, es en Liga y es un juez de lo social el que dicen que el pagaré no era válido. Es decir, ¿cómo un empresario invierte 500.000 euros en una persona en la cual no tiene confianza? Con mucho que quiera el Elche, yo creo que, vamos, el 90% de las personas no lo iba a hacer. Entonces, vamos a ver si el señor Anguís se le da la última oportunidad y es capaz de pagar por sí solo esta deuda que él mismo dijo que iba a pagar. Y si no, pues oye, habrá que dejar paso a ver si alguien es capaz de hacerlo, pero que lo haga de verdad. También querría añadir que a mí personalmente no me gustaría que en un futuro, si realmente Anguís no es capaz de hacer el pago, apareciera nadie del consejo anterior. Es decir, para el futuro del Elche Club de Fútbol no es bueno. Claro, es que no es bueno que exista la figura del consejo anterior, porque el consejo anterior está totalmente desacreditado ya en la ciudad. Nadie puede confiar en el consejo anterior. En la ciudad y más allá, ¿no? Pero es decir, que vamos a ver, señores empresarios, si realmente den un paso adelante, formen un consejo de administración con gente nueva. Y bueno, lo que ha dicho Nando, en este momento Juan Anguís, el que está, vamos a darle la última oportunidad, pero esto es cuestión de días y queda menos de una semana, o hacemos algo con Elche. Una oportunidad porque es que no hay tiempo. Sí, bueno, pero eso de que no hay tiempo, sí que hay tiempo. Yo te digo que sí que hay tiempo. Nando, si realmente el consejo... Hombre, si pagas esta semana, claro, hay tiempo. Es más, se puede pagar con la figura de Anguís, porque Anguís es el presidente, se puede pagar con la figura de Anguís, se puede hacer un recurso pertinente para ganar ante el TAT, y luego posteriormente Anguís, si no es el que ha pagado, pues tendría que abandonar el barco. Pero aún hay tiempo, claro que hay tiempo, y además no solo está en juego la primera división, está en juego el futuro de la entidad, vamos, que tenemos que pagar sí o sí, no es que, porque aunque no se pague en para la primera, pero se puede pagar para estar en segunda, ¿no? El problema, lo hemos comentado ya, es un poco, no mucho, la división que hay ahora mismo en todos los sectores y en todos los ámbitos, y cuando digo todos es en todos, incluyéndonos nosotros. Mando un mensaje a Jero Antón de la Peña Llover, dice que por los comentarios entiendo que hemos hecho, que a ver si es que la culpa de que ayer fueran pocos o que ellos estuvieran en el estadio es que ellos tienen la culpa. No, es que lo entiendes mal. Por supuesto, claro, es que, pero ¿sabes por qué? Porque todo lo que se dice estás con la escopeta cargada. Porque creo que estamos pensando ya en a ver qué dice este país en contra. No, oiga, si lo que hemos comentado, Jero, es que los que ayer fuisteis tenéis mucho mérito, pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque no hay unión. Pero no hay unión desde el propio club que os cierra la puerta. ¿Pero por qué os cierra la puerta? Porque entiende que sin el certificado positivo el ruido mediático no va a tener pues la potencia nacional que debería haber tenido. Si los 600 o 1000, me da igual los que fuisteis ayer, tenéis un mérito tremendo. Pero deberás de entender conmigo que no es lo que se esperaba. Pero eso no es criticar a los que fuisteis. Y el problema es que aquí todo lo que se dice se entiende como una crítica. No, oiga, no. No ha sido una crítica el decir que fueron 500 o 1000. Lo que estamos diciendo es que para protestar de verdad hay que hacerlo con balas de cañón, no con balas de fogueo. Vosotros no tenéis la culpa. ¿Cómo vais a tener la culpa vosotros si sois los que de verdad los aficionados quieren que el Elche siga en primera división? La culpa la tuvieron o la han tenido los que nos han traído hasta aquí, el anterior consejo de administración, que supongo y espero que la justicia caiga encima de ellos, y ahora también son responsables los que están, porque han mentido, han dicho, vamos a solucionarlo con este aval de 5 millones, si no lo han solucionado, y el Elche estaría en primera si hubiese pagado antes de la resolución del juez de disciplina social, como dijo Tebas en directo, en el programa de la SER. El problema no es que vayan 500 o vayan 1.500, el problema es que hace falta dinero, y de momento nadie lo pone, y el más acreditado para ponerlo es el presidente. Y efectivamente, no hay la transparencia que se ha enarbolado en la bandera de Juan Anguís, porque debería dar explicaciones. Y a lo mejor si sale, en vez de con un comunicado en una rueda de prensa, señores, ya está todo pactado, el lunes o el martes tenemos el certificado. Pues nos hubiéramos quedado por más tranquilos, pero no habla nadie. Ni el viernes, ni esta mañana, no hablan. Y encima, uno de sus vicepresidentes, que es su mano derecha, dimite. ¿Por qué? Porque está todo muy bien. Y el otro, José Manuel Matías, está apartado o él se aparta. ¿Por qué? ¿Porque está todo muy bien? ¿No? porque no se cumple con la palabra. Que es lo que os quería preguntar, no sé qué hora es. No, pero de todas formas yo pienso que bueno, la afición es soberana, ¿no? Yo creo que todos los movimientos que se hagan, sean grandes o pequeños, pues bueno, son, es la forma que tiene de decir algo, ¿no? Porque si no es muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que es lo que tú dices, o sea, cada cosa que se hace, cada cosa que se dice, es todo para perjudicar. Y es que... Parece que sí, sí. Este es el problema, ¿no? O sea, si entre el mismo nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo... Está todo el mundo con la escopeta cargada a ver qué dice pero este. Porque hay una desinformación muy grande, nadie sabe. Entonces cada uno tira para un lado, yo intentando hacer lo mejor, ¿no? Pero luego parece que sea lo peor. Perdón, Nando, yo estuve ayer en la manifestación y yo, a colación con lo que estábamos comentando, yo personalmente, yo felicito al que ayer perdió tiempo defender los intereses del Elche. Pero simplemente lo que se podría haber hecho es defender los intereses del Elche con más legitimidad. Y esa legitimidad hubiera sido, digamos, acorde con un certificado positivo de Hacienda. Por lo demás, pues claro, claro que está muy bien. Lo de ayer es perfecto, el ir la afición allí, porque estoy seguro que los 600 que fuimos allí somos 600 personas que realmente sienten los colores. Pues claro que sí, hay pero que felicitar no, a esa gente. No estamos juzgando que hicieran mal, al contrario. El propio consejo es el que nos tendría que haber estimado que se hubiera tenido fuerza. Nosotros, los que ayer estuvimos allí, no tenemos ninguna culpa de que se haya pagado o no. Es que no hay más. ¿Cómo entendéis la dimisión de Daniel Rubio? ¿Por qué pensáis que dimite? Habéis leído su carta, me imagino. Sí, bueno, es que... Voy a leer, perdóname David, solo dos frases. Creo que son un poco las más llamativas. Dice, hace varios días presenté mi decisión de dimitir de manera irrevocable de mi condición de consejero, pero debido a la situación que vive la entidad, me comprometí a que no lo haría pública hasta el momento en que se pagase a Hacienda. Una vez que nos ha comunicado el pago de lo inaplazable el presidente, quedo liberado de dicho compromiso. Que mucha gente dice, es que se ha pagado. No, él dice que le han comunicado que se ha pagado, pero el propio comunicado no dice eso. Y luego la otra frase, que también es muy llamativa, dice en su comunicado, el presidente Juan Anguís tiene en su mano pasar a la historia como la persona que hizo lo que ningún ilicitano quiso o pudo hacer, meterse en este barco que solo un loco se hubiera metido, o quedar como un charlatán que trabajó mucho, habló de más y no consiguió nada. ¿Cómo valoráis y o sea, por qué entendéis que ha dimitido? Bueno, alega también problemas de salud. O sea, eso ahí no me voy a meter porque si tiene problemas de salud... La salud es lo más importante. Yo tengo la sensación con Daniel Rubio, incluso también con José Masan Marías, con quien sí que tengo una relación más estrecha que con Daniel. La misma que lo que acabamos de comentar con el tema de la afición. El sentimiento está muy bien y es muy elogiable, pero hay veces que, sobre todo en un mundo... este mundo de los clubes de fútbol que son empresas, nos tenemos que meter en la cabeza que los clubes de fútbol son empresas que no se pueden dirigir solo con sentimiento. Incluso mayoritariamente no hay que dirigirlas con sentimiento, hay que dirigirlas con cabeza y con conocimientos. Y luego, obviamente, si le aportas ese sentimiento, la cosa irá todavía mucho mejor. Sería lo ideal unirlo todo. Entonces, cuando hablamos ya solo del sentimiento, pues ocurren cosas como la de la manifestación del otro día, que no consigues realmente aunar a todo el franjiverdismo y solo puedes llevar a una parte, y te salen pues directivos como por ejemplo Daniel Rubio, directivos que se está demostrando que no estaban al tanto de todas las negociaciones de las últimas semanas con Hacienda, y directivos que sí, que sienten al Elche, que son del Elche, pero que no, creo que lo dice también en su carta, que no estaban capacitados económicamente para la supervivencia que necesita ahora el Elche. Y el Elche lo que ahora necesita es dinero, no sentimientos. Sé que suena duro decirlo así de claro, pero el Elche ahora mismo no se va a salvar con sentimiento. Se va a salvar con dinero y con cabeza, haciendo un buen recurso y no la chapuza de recurso que se hizo la chapuza de alegación que se hizo para lo de la resolución del juez y demás. Se va a arreglar con eso, con cabeza y con dinero. Y el sentimiento lo tendrá que aportar la afición cuando la directiva consiga aportar los otros dos elementos, por así decirlo. Yo, por mi parte, la figura de Daniel Rubio, lo que no cabe ningún tipo de duda es la honestidad con que ha realizado las cosas el chaval, es verdad, porque ha sido honesto hasta el final. Además, nadie pone en duda su amor hacia el Elche Club de Fútbol, porque es, vamos, no cabe tampoco, hay ninguna duda. Daniel Rubio es un fiel seguidor del Elche. Y nada, en su carta es que lo viene, digamos, a decir más de lo mismo, ¿no? Más de que él dice que se marcha con la confirmación del presidente de que ha pagado. Él no dice que se ha pagado, él dice que el presidente dice que se ha pagado. Él, por los motivos personales que sea, decide apartarse, es totalmente respetable y hay que entenderlo, porque tal vez el chico lo esté pasando mal. Y luego, pues bien, me quedo también con lo que dice al final, ¿no? Cuando dice que veremos a ver si la figura de Anguís, que es verdad de que entró siendo el único, que ningún ilicitán lo hiciera, entró solo, veremos a ver si queda como el salvador o como un charlatán. Pues nada, esperaremos. Pero en este caso, yo por ejemplo, en este caso le añadiría a Dani Rubio en esta carta que nadie obligó a Juan Anguís a que entrara, fue él solo el que dijo que iba a entrar y el que iba a salvar al Elche. Entonces la responsabilidad, lo haga o no lo haga, solo de Juan Anguís. Dani Rubio en este caso para mí no tiene ningún tipo de responsabilidad, y yo, es más, yo creo que han habido muchos movimientos del Consejo en el que tal vez a lo mejor ni se haya enterado de lo ocurrido. Ha demostrado siempre su amor al Elche y yo personalmente respeto su dimisión. Nando. Sí, yo igual, ¿no? Yo, a ver, a Dani Rubio lo conozco bastante más, ¿no? A José Mano no lo conocía, pero tuvimos una reunión, que además lo dijo él, cuando vinimos de Madrid, y me parecen dos personas, sin lugar a dudas, que quieren al Elche, que han trabajado por el Elche, que han intentado hacer mejor por el Elche. Lo que sí que es cierto, que yo creo que Dani Rubio pues se ha dejado llevar un poco por todo lo que dijo, ¿no? De que si no se pagaba y tenía que dimitir, y como él solo tenía a lo mejor la palabra del presidente, sin nada, porque si yo voy a Hacienda y pago 1,5 millones, 500,000, 200,000 euros, me dan un recibo y me dicen que he pagado eso, a lo mejor luego puedo decir que no, pero no se ha hecho nada. Pues él, yo creo que se ha visto un poco en la tesitura de tener que dimitir, ¿no? Creo que es una persona que es de Elche, que quiere al Elche, igual que Josema, y es una pena que esas personas, por la palabra de otros, estén fuera, ¿no? Creo que podrían aportar muchísimo. Pero bueno, cada uno es esclavo de sus palabras, y él dijo que tenía que dimitir, y yo creo que dimitió porque pensaba pues que la habían engañado prácticamente. Bueno, nos vamos a ir ya. Yo simplemente preguntaros, porque el lunes haremos ya la última tertulia de la temporada, y el lunes quedarán 48 horas para presentar ese recurso, porque mucho me temo que esta semana, ojalá me equivoque, no se va a presentar, porque supongo que se presentará si antes se ha pagado. ¿Qué pensáis que va a pasar? ¿Hablabais de unión? ¿Hablabais de esperanza, de ilusión? Es que como no se unan todos, o sea, estamos perdidos. Ni va a haber recurso, ni va a haber dinero, y va a haber desaparición, porque es que no va a dar tiempo a nada. Es decir, lo que no se puede hacer es hacer un recurso el día 23 o presentarlo el día 23, porque como te falte algo o te digan cualquier cosa, ya no tienes tiempo. Es decir, el recurso se debería haber presentado ya. Uh-huh. O sea, y si te dicen, pues no, hace falta esto, hace falta lo otro, pues entonces poder llegar. Tener tiempo de reacción. Pero es que si el miércoles se han quedado con Hacienda, a lo mejor pagan el miércoles, entre que presentas el recurso, a ver, que lo vea uno, que lo vea otro, tal y cual, te metes el lunes o martes, no te va a dar tiempo para nada. Creo que es un error. Yo las noticias que tengo son muy negras, siento decirlo, pero es así. Y de hecho creo que lo hemos ya deslizado antes, pero a mí incluso lo que me han, cuando hablas con gente de Madrid y les hablas del pago ahora de los 3 millones de la deuda inaplazable, verían más lógico que el Elche, digamos, aceptase el descenso a segunda división y dedicase esos 3 millones y medio a pagar a los jugadores, efectivamente, y a evitar el descenso a segunda división B. No sé si eso es a lo mejor una ventana que tiene también abierta el presidente. Ellos siguen insistiendo al 100% que el Elche va a jugar en primera la temporada que viene. Las noticias que yo tengo son otras, y son así de duras, y hay que contarlas también. Y ojalá, lo que hemos dicho antes, esta es la realidad que me venden, es esta. Ojalá pues se consiga hacer un buen recurso y el club se consiga mantener en primera división. Y, y se pueda pagar esta deuda inaplazable y luego pagar también los 6 o 7 millones de euros que se les debe a los jugadores de esta temporada y de la prima de permanencia del anterior. Jorge, tú despides. Espero que sea más positivo que David. No, yo voy a ser más positivo. Yo creo que con la unión de todos y reclamando el tejido empresarial ilicitano, que de una vez por todas se unan todos y remen para la misma dirección, pues oye, haciendo un buen recurso, ya lo vuelvo a repetir, no sé si jugaremos el año que viene en Primera División, pero me parece más importante que se mantenga la historia de Elche Club de Fútbol viva, ¿no? Aunque sea en segunda, no pasa nada, ya hemos jugado muchos años en segunda. Así que desde aquí hacer un llamamiento a aquellas personas que tengan el poder necesario para realizar el dinero que hace falta y que por favor no se deje acabar con el sentimiento y el sueño de 230.000 ilicitanos, porque el Elche es algo más que un club de fútbol, es un sentimiento y es el tercer patrimonio de la ciudad. Quien tenga el poder suficiente para lograrlo, podemos perder la primera división, pero no tenemos que perder la franja verde en el pecho. 230.000 en Elche, más muchos miles en toda la provincia, en toda la comarca. Pues a mí es que una de las cosas que me sorprende es que no se haya reaccionado antes tampoco desde las empresas, porque es que o incluso desde la política, porque es que a la ciudad le interesa que el Elche se mantenga en primera división. No sé si es que la deuda de la que estamos hablando o los números del Elche son tan excesivamente negros y tan excesivamente negativos que nadie se atreve a dar ese paso. Pero sí que es verdad que tener a un club en primera división es que te asegura todo lo que te asegura. Que el otro día en el diario Información leí el golpe que supondría para la economía de la ciudad la pérdida de categoría, por así decirlo. Es que estamos hablando de millones de euros que dejarían de ingresarse, ¿no? Y sería una pena por todo, ¿no? Tanto para el que le guste el fútbol como para el que no le guste el fútbol, porque yo creo que es bueno para la ciudad de Elche. Está claro. Es riqueza ingresar 30 millones más que menos, hay mucha diferencia, además de los beneficios colaterales que hay para muchos sectores de la ciudad de estar en primera división. Gracias a los tres, gracias David, Jorge, vamos a poner el punto final. Mañana volvemos, esperemos que con mejores noticias. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.